esto de mía que dijiste que seríamos amigos. Maldito el día que dijiste que el amor se acabó. Hay que ser muy fuerte para soportar que alguien te deje y no te quiera más. En mi alma, en mi pecho siento un vacío. Despierto por las noches buscando tu voz. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi amor? Si me robó el corazón, se me voló, se fue, voló, me ilusionó y me dejó. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi amor? Si me robó el corazón, se me voló, se fue, voló, me ilusionó. Y en mi cama luego me recuerda vos. Y no lo puedo evitar, dejar de pensar en vos. En la cocina de mi casa, en mi cuarto y en mi cama luego me recuerda en mi cuarto y en mi cama luego me recuerda vos.